El okapi puede lavar sus propias orejas con su lengua de 35,5 centímetros. También la utiliza para lamer moscas de su cruz, lavarse la cara y alcanzar los vástagos tiernos de arbustos altos y árboles. El okapi tiene una forma que recuerda a la de una jirafa. Es más pequeño y tiene un cuello más corto. Es de color café rojizo oscuro con patas rayadas de blanco y negro, como la cebra.